colores, el verde y el blanco y el rojo. Le escudaré que mi selección, mis tres colores, el verde y el blanco y el rojo. Le escudaré en mi selección, los goles serán el nuevo grito. En mi México, viva ra ra ra. Campos, contigo ganaremos. ¡Ea! El gol. Campos, contigo ganaremos. ¡Ea! El gol. El gol. Campos, contigo ganaremos. Campos, contigo ganaremos. Tu lance que es de delfín, tu lance que es de delfín. Si jugose magia, ¿quién le espera? El gol, que el gol será. Oso pase a Marcelino, ahí la solución será. El gol. ¡Viva el portero guerrerense Jorge Campos! ¡Saludos de Rey O'Baby! El rojo, escudaré en mi nacional. Los goles serán el nuevo grito. En mi México, viva ra ra ra. Los goles serán el nuevo grito. En mi México, viva ra ra ra. Campos, contigo ganaremos. Tu lance que es de delfín. Si jugose magia, ¿quién le espera? El gol, el gol, el gol será. El gol. Oso pase a Marcelino, ahí la solución será. Oso pase a Marcelino, aquí la solución será.